Hola, me llamaría prevenido número 3. ¿Le alalió? ¿Le asilo? Yo me llamo Bici. Ya no lea. Hola, buenas tardes, yo soy Acen. Oye, ¿qué os parece esto de que Acen se nos haya incorporado esta temporada a la radio ha sido? Ah, pues no quiero ver. Este año no hay un solo profesor de radio, sino que hay dos profesores de radio. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Noelia? Pues conocido a Ansel, conocido a Ansel por la mañana y bastante conocida allí, de mi pueblo, lo que más quedo Como bien dice Noelia, yo me llamo Pablo y os damos la bienvenida a este programa. Oye, ¿tú habías trabajado anteriormente con Acen? yo. No, no. ¿Tú de qué la conoces o qué sabes de Acen? Yo sé que estaba en mi habitación Ajá. y que era los folletos, era Levita. Ajá, pero por las tardes Pero por la ella tarde, está aquí con pero nosotros. por la tarde tiene talleres compartidos. Ajá, ok. ¿Tú qué sabes de Acen? ¿Qué me puedes contar de Acen? Pues hace trabajadora. Trabajadora y buena profesora y te quiero mucho de todo mi corazón. Bueno, aquí tenemos más alumnos, más antiguos alumnos de Acen, ¿verdad? Sí, ¿Cómo te llamas? José Luis. A ver, cuéntanos un poquito cosas sobre Acen. Arsen, eres muy guapa, es muy trabajadora, que siga así en imitación, que tu profesora se llama Ansu y Joana. Ella no tiene profesores, que ella es trabajadora, ¿no? Sí. Vamos, profesores, vaya profesores. Bueno, esa etapa ya la pasé de profesores. Ahora sí que tengo aquí uno con la radio, pero bueno, estoy ahí aprendiendo cómo funciona, pero Bien, no, ya la bien. etapa de los profes pasaron. Oye, pues sabiendo que esta temporada contamos con Acen, ¿qué decís, chicos? ¿Empezamos ya el programa? Sí. Pues comienza la radio ha sido el número. Tres. Me llamo a Ciro. ¿Qué pasó con...? Vamos a hacer una pregunta de tus vacaciones. ¿Qué ha hecho estas vacaciones? Ah, para pasarle a la valla. ¿Has bailado mucho con la familia tuya? Sí. ¿Mucho o poco? Musa. ¿Me has tomado una tapa? Amé. ¿Cuál es tu tapa favorita? Ah. ¿Cocleta, empanadilla, patata? Y a ver, está para viva, para patata, gusano, eso. Y pregunto, ¿has ido a cine? ¿De vacaciones? Sí. ¿Cuál es tu película? Ah, yo me fui a estar vivo en la casa de Bahía. Paz, es que no. ¿Has ido a cine? Yo sí. Eso sí. ¿Y la película? ¿Cómo se trata de la película de cine? ¿El cazador de vampiros ha ido a verla? El vídeo no se lo está. ¿Visto la de Brave? Y a ver, he visto Musa la peli en el niño. Y el Luisía de Musa. Vivimos la vida ahora a ver peli. Y otra vez vivimos la vida a Homero. Los demonios y eso. ¿Y ha llamado un arao? ¿De chocolate o de merengue o de Y a ver, he visto la peli. Vivimos Musa al niño. Y yo vi otra vez. Y otro a mi mano. Ha llamado. A ver, te digo. Ha salido con tu amiga. ¿Eh? Una vez, ha dado un pasivo. Sí. El pasivo es algo el costo. No, me ha muerto. Y, a ver, ¿tu madre qué se llama? Eli. Elisa. Elisa es el Eli, mi papá y mi madre. Y entre ellos, ¿ha llamado? A ver, te digo. ¿Ha pasado bien esta vacación, eh? Sí. ¿Ha llamado? ¿Tiene ganas que me vea aquí? Y yo no estoy, entonces yo me parecía. Tiene ganas que beba ácido. Ah, que beba ácido. Sí. Tiene ganas de salir con Pablo. Sí. Bien, bien. Oye, y antes de lo de volver ácido y tal, ¿te ha ido de rebajas por ahí? A mí. ¿Y qué te has comprado? Yo me fui a la FUP parecía. Y luego me vamos a dejar de tía. Y luego vamos a ir a la valla para Valencia. Ahora yo. ¿Pero te has comprado algún vestido, alguna cosa en la rebaja? Sí, yo sí. ¿Qué te has comprado? Ahora me voy a ver por Valero. Y yo me voy a ver por Valero. La ve. Y mucha. Y mi padre lo me voy a ver a la voz. Y a mí me voy a ver alguna cosa. A ver, te digo. A ver. ¿Tiene ganas que el beba a la tarde así con Pablo? Bueno, sí. Y ya ve toda la guía, mi amigo. Todas las cosas, la bici, a Ana y todo. ¿Tiene ganas de ver a tu amigo? Me parece uno y me parece dos. Bueno, te dejo. ¿Eh? ¿Pero te dedica un mensaje de vacaciones? Sí. Oye, prima, quien quiero, lo quiero mucho, es el día de mi prima, eso es un fiel ya, un bebé año ya, es el joven, me busca el novia, me busca el novio, adiós, abrazo, prima, ¡mua! Adiós. Hola, espérame, yo te tomo, yo ver, na. Pues yo me llamo Isabel, yo voy a hacer una pregunta, lo que haces tú en verano. A ver, ¿te fuiste a la playa? Sí. ¿Con quién te fuiste? Mamá. No. ¿Te has bañado? Sí. ¿Y cómo está el agua? Fresca. ¿Y te fuiste a la piscina? Sí. ¿Te fuiste de viaje a un sitio? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? No sé, pero no sé, sí, papá. ¿Te has ido de viaje a algún sitio? También está en Corbera. ¿Te fuiste a la feria? Yo creo que no. ¿No? ¿No te fuiste a la feria? No. ¿Te fuiste a tomarte un helado? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Me gusta el té. ¿El chocolate? Sí. ¿Y cómo es tu bikini? Nani, negro. ¿De qué color? Gusta. Negro. ¿Qué ves? ¿Tienes amigos allí? ¿Qué? Allí tienes amigos. ¿Ejo? Sí. ¿Sí? ¿Te fuiste de fiesta? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? Dígalo. Dígalo. ¿Y te fuiste a restaurante a comer o a cenar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con tu padre? Sí. ¿Y con tu familia? Era dos. ¿Has tenido un cumpleaños de alguien? De papá. De tu padre, ¿no? Sí. ¿Tú has dado el regalo a tu padre? Sí, me gusta ese. De la tata te canta. Ah, ¿cantar un cumpleaños feliz? Dale, sí. Bueno, te seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienes ganas de venir, ha sido? Sí. ¿Sí? ¿Qué compañero te sabe menos? El pi 1. ¿Pero qué compañero, compañero? Ah, no, sí. Ya está, Paco. ¿A Paco? Sí. Ay, Pablo también te deja de menos. Sí. ¿Has escuchado mucho la radio de Asilo este verano? Sí, no, sí. ¿Has escuchado la música? Es que sí, te gusta, ¿sí? Te gusta. Entonces, ¿has tenido cumpleaños? ¿Has cantado cumpleaños feliz? Dale, sí. ¿Algo más? Ya más. Ya está, pues ya está. Pues adiós. Adiós. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho el resumen de cómo nos han ido las vacaciones, ya lo habéis podido escuchar, es un buen momento para plantear un debate y aquí tengo unos cuantos invitados para este debate. A ver. Hijo. Bici. Pa. Señor Menal. Bueno, la pregunta que yo os pongo hoy sobre la mesa es sencilla. ¿Qué os gusta más, la playa o la piscina? Yo la playa. Yo la playa y mi piscina. Yo solo la playa. Ya, niña. La piscina. Bien. Ahora quiero que cada uno de vosotros me vaya contando por qué os gusta lo que habéis dicho. Por ejemplo, Diego ha dicho que le gusta la piscina. ¿Por qué te gusta la piscina más que la playa? Yo me hago con pino. Y me va de raya. Bici, ¿tú has dicho que te gusta más la playa? Sí. ¿Por qué motivo? Porque ahí hay más gente que la piscina. Ajá. Ok. ¿Tú a qué playa vas? Yo voy a la playa de mi tita Aurora. ¿Y sabes cómo se llama? Sí. La Libera de San Javier. Ok, ok. ¿Y cuando vas a la piscina, a qué piscina vas? A la piscina voy a la casa de una amiga de mi madre, que se llama La Mona, que tiene una piscina grande en su campo. Pero claro, ahí no hay gente, que es lo que tú has dicho que te gusta de la playa, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, Paz ha dicho que le gusta la playa y la piscina, ¿no? Sí. Primero vamos a situarnos. ¿A qué playa vas tú? Yo me iba a Belores. A Belores. Ajá. ¿Y eso qué playa es? A La Vaca. Ok. ¿Y a qué piscina vas tú? Yo va a Valencia y a Mar Lola. Ajá. Bueno, de las dos opciones, ¿a ti cuál te gusta más? ¿La playa o la piscina? Me viene a Valencia, Valencia. Yo vine más, mi piscina me vino. A ver, para ir poco a poco. De la playa, ¿qué te gusta? A ella le gusta la playa que es este, de los veo de gente la va la valla y valores y para los palos y melosa para los palos para mí me pica todo. Y de la piscina, ¿qué te gusta? Yo ya voy a ir para parecía. Pero digo, de la piscina, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta, por ejemplo, que no haya arena? ¿Te gusta que el agua está más limpia? ¿Que no escuecen los ojos? ¿Qué te gusta a ti? Yo, pues está hipo. Y mi piscina está hipo. Y la valla, me parece ahí está hipo todo. También está limpio, ¿no? Se caga todo lo, la arena y todo lo peda. Se bota la piscina, todo y bota todo. José, ¿tú has comentado que te gusta más la playa? Sí. ¿Por qué motivo? Pero no había mucha gente allí. ¿A ti te gusta porque no hay mucha gente? Sí. ¿Tú a qué playa vas? Alcázara. Ajá. ¿Y seguro que no había gente? Sí, pero hay mucha gente, te digo yo. Vale. ¿Pero a ti te gusta entonces la gente? Sí. Vale. Más cositas relacionadas con el baño. A ver, una cosa que suele pasar cuando yo voy a la playa es que, claro, suele haber arena en la playa, ¿no? Sí, hay mucha arena, mucha alga y mucha medusa. Claro, ¿eso tú cómo lo llevas? Lo de las medusas, la alga, ¿eso te causa problema o no? Pero está bien, pero la orilla no. ¿Te dan asco las medusas? Sí. Ok. En la playa que voy yo, la agua está muy salada. Está muy salada. Es una de las cosas malas que tiene la playa. Lo que pasa es que también es buena pues para la piel y eso. Una cosa, ¿a ti te dan asco las medusas? A mí no. ¿No? Pero ¿y te da miedo si te pica o algo o no? Si me pica, sí, claro que me da miedo. Eso no te gusta a ti. Con el tema de la arena, ¿a ti te resulta un problema o no? A mí no. Hay gente, te lo digo porque hay gente que no le gusta mucho la arena. O que les da rabia eso de me acuesto a tomar el sol y me lleno de arena, como si fuese una croqueta. Era que hay más sitio para nadar y para bucear, y no como la piscina. Claro, es una de las cosas buenas que tiene la playa, que tú, pues además es un entorno como más natural, ¿verdad? Sí. Porque la piscina es, pues eso, un trozo de hormigón lleno de agua, ¿no? Sí. Bueno. Paz, estábamos hablando de cosas que no nos apasionan de la playa, como las medusas, la arena. ¿A ti las medusas te dan asco? Es que yo, para salvarlo, me las fui a los palos y no, medusas, me saco todas las veces, me caga de musela, del agua, la fría. Pero en el este está de malo, y el este está malo. Y yo me metí agua, me rosa. Ahí me rosa. Y ahí me rosa llena. Y el este feladillo. Sí. Y eso va con mi nerviosa. ¿A ti qué medusas te parecen más asquerosas? ¿Esas grandes o las pequeñas? Y yo adelante, yo trabajo en mí para los valores, me rosa más. Uno, dos balosas y tres balosas. Allí por la manga es que hay un montón. Luego, más cositas. Diego, sí, para terminar un poco con esto de cosas que a lo mejor no nos apasionan de la playa. A ti, ¿las medusas te gustan o no te gustan? Está de asco. Te dan asco, ¿no? Pero tú dejas de bañarte en la playa si hay medusas o tú te bañas. Mañana no. Lo que pasa es que si ves una medusa, te estás bañando, ¿tú te quitas de en medio? Me veo ya. ¿Te sale? Y mira, está a Toño y está como un salto así. ¿Eso dónde? ¿En la playa o en la piscina? Con Braya. ¿Que pega salto? Con está a Toño. ¿Y quién es Antonio? Y mío. ¿Un amigo tuyo? Sí. Ok. Bueno, chicos, también sabéis que uno cuando va a la playa o a la piscina tiene que protegerse la piel, porque el sol, ¿qué pasa si no nos protegemos la piel? Lo quemamos. Nos quemamos. ¿Vosotros qué hacéis para protegeros la piel? A ver. Echarnos protector. Protector. ¿Y dónde nos echamos protector? Y a ver, me pica. A ver, me pica mucho y después me pica. Claro, pero... Me pica. Pero eso es... Pero si te echas protector, ¿dónde me echo yo el protector? ¿Dónde me tengo que echar? Me echa crema, me echo la cara, los huevos y todo. Se me mira y todo. Y a ver, a mi madre, mi hermana, me pica mucho la espalda. Ay, me pica, ay, me pica. Y claro. La mamá, luego, todo lo que rete. Hay que llevar mucho cuidado con eso, porque si no la piel se nos puede hacer polvo y también pues nos pueden salir manchas en la cara. José, ¿tú te sueles poner crema? Sí. Ok. Por todo mi cuerpo. ¿Y tú te sueles llevar una gorra a la playa? Una vez. Ajá. Okay. Con la capa de sol. ¿Tú te pones crema? ¿Protección para el sol? Ah, sí. Ok, ¿y te llevas también una gorra para que no te dé mucho el sol? Ah, ya, sí. Ok, también hay que beber mucha agua cuando uno está en la playa, porque como sudamos mucho, nos deshidratamos. Sí. Bueno, chicos y chicas, hemos estado hablando un ratito sobre la playa. Cada uno ha dicho qué le gusta más, si la playa o la piscina. Y si os parece, ahora nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hasta el siguiente programa. Y recordad que lo importante, ya sea en la playa o en la piscina, es bañarse, echarse la crema y disfrutar, ¿verdad? Sí. Hola, me llamo Lola Río y voy a hablar del deporte. Me quedo en mi casa. ¿Qué has hecho? Pues, mira, el martes pasado, que era fiesta, he hecho piscina. ¿Y qué más? He hecho crawl, espalda, mariposa y brazada. ¿Y aparte de eso? Ya me he hecho un poco de bicicleta. Y no ha ido, sí. ¿Andas por ahí? O... Bueno, yo suelo salir a andar por la noche con mi padre, con mi madre y mi padre. Fútbol, tú no has hecho fútbol, ¿no? Ya, fulgo. No te da bien, ¿no? De carrera y de correr y después estar y todo eso. Eso hace deporte. Bueno, yo... Y también, y de correr y todo eso, y aparte los juegos que de deporte. Pues... Yo suelo salir a correr por la casa, como porque un domingo hablé con mi padre y le dije que si podía salir a correr un rato en la calle, y me ha dicho de punta del camino hasta la casa. ¿Y juegos de eso de a la comba o...? Bueno, o sea, que a la comba, pues... No me han gastado dos veces. ¿Y qué más? También hago piscina, bici, salta a la bomba. No ha ido. Tú sí que vas a la piscina, ¿no? Sí, iba a la piscina, a la en la Inagua, pero como está la cosa mal, pues hago piscina y la casa. Vale. Y aparte de eso, ¿ya he hecho más cosas de deporte? Pues más de deporte. Pues lo más que hago es piscina, bicicleta, y de estirar las piernas, mover, tirar los brazos, la espalda. ¿Y danza? Bailar también. Bailar un poco suave. Y tiramiento o algo para empezar el deporte. También hago estiramiento. Luminales también. ¿Y qué haces? Pues hago mariposa. Ya lo ha dicho. Te he dicho qué haces. Cuando tú estás estirando. Pues mover los brazos, las piernas. Tira las piernas, tira los gemelos, eso. Y has solido. Tú has ido al del monte. Eso hace deporte. Anda, ¿Tú no has ido al monte? Yo no se subía a monte. Eso es hacer deporte. ¿Qué más? Tú no te... No, porque eso es de Spiderman. ¿Qué más? Pues... ¿Has hecho deporte con tu padre? Pues... Como salgo a andar con mi padre y con mi madre, pues nos vamos hasta me fui a andar hasta la casa de mi abuelo, hasta mi casa. Y solamente eso, no ha ido más lejos. ¿Dónde quieres que me vaya? Hombre, para correr, hay que correr, no para... Bueno, para correr, yo tengo que... No me quieres tirar las piernas, yo eso. Hay que despedirnos ya. Bueno, pues... Gracias por todo, Verónica. Y gracias. Venga, adiós. Hola, me llamo Lola y voy a presentar a mis compañeras. Hola, me llamo Andrea. Papi. ¿Y de tu familia? ¿De qué fue el cumpleaños? El santo. El santo de mi tía María, y me quedé en la puerta. Yo me quedé anoche a dormir. Estuvo mi prima Sonia y mi prima Pepi, mi primo Raúl, mi tía María y mi abuela. Y además que hemos celebrado en la puerta. Compró una tarta y nos quedamos allí, en mi puerta de mi tía. Bueno, Pepi, ¿y tu familia? ¿De qué fue el santo? El doctor, ahí ya. ¿Y con qué lo celebraste? Doctor, de Bahía. Dulce. Tete. Una carta, ¿no? Sí. ¿De qué era la carta? Yo. Así. ¿Chocolate? Sí. ¿Y de qué era la carta? Me compré una tarta de crema. De crema. ¿Y lo pasaste bien? Sí. Entonces, ¿ahí está junto? Sí, tengo mi primo Juan. Y entonces nos quedamos allí y entonces comimos todo de tarta. ¿Quería decir algo más? Sí. ¿Qué? Que mi abuela se llama Carmen, mi madre se llama María, mi hermana se llama María, y además que se llaman mi madrina, mi teléfono, que son las cuñas de mi madre, y por parte de mi madre es mi padrino, mi tío Juan y mi tío Antonio. Y bebé, este fue el santo de tu hermano, ¿no? Se va a ir ya, nena. ¿Qué le ha regalado? ¿Te gusta? Este es para dinero. pañuelo. ¿Eh? Un pañuelo, ¿qué color? Sí, ropa. Ropa, ¿no? Sí. ¿Y tú qué le has regalado? Yo me fui a los chinos y le compré una colonia. ¿De qué marca era la colonia? La marca es de no sé, sí, tampoco. Evi, ¿qué hacer? ¿Me tengo plata de pañuelo? ¿Te gusta? Y voy a pedir después. ¡Oh, papá, pero ya! ¿Pero eso? No, hoy ya. Esto se. Y esto se. ¿Con qué estaba? ¿Con qué estaba en su familia? ¿Era? María. José, mamá, papá. ¿Y José cómo está? Este vi. Bien. ¿Y qué hace? ¿Quiere mandarle un mensaje a tu hermano? Sí, te dejé, María, yo te mucho, pero te gusta bien, yo te mucho. Que la quiere mucho, ¿no? Sí, nana. ¿Y yo quiero dejarle un mensaje a alguien? A mi madre, a mi hermana, a mi tía, a mi teléfono y a mi madrina y a mi tía Baby. Luego a mi tío Antonio y a mi tío Juan. Es que sí. Bueno, pues. ¿Quieres contar algo más en la radio? Sí. ¿Qué quieres decir, Baby? No sé. Bueno, pero relacionado con lo del santo de tu hermana y eso, ¿quieres decir algo más o está ya? Está bien. Pues le mandamos un beso. Exacto. Nana, adiós. Bueno, ¿tú quieres decir algo más? Adiós y además que la quiero mucho. Bueno. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Voy a hablar cumpleaños de mi prima Carmen María. Y el sábado nos fuimos a cenar en el campo. Me bañé a la piscina. Está agua muy helada. Y cené mucho. A Puerto. Pan Bimbo, patata, ajo y morcilla, salchicha también y también ha bebido 8 vasos de Fanta naranja y también ha cantado cumpleaños de mi prima Carmen María. Ya ha cumplido 10 años. Yo ha dado un beso de parte para mí. Para mi prima. Y todos amigos de Madina que regaló una colonia y un desodorante. Hola, soy Noelia y voy a hacer una pregunta sobre tu prima Carmen. A ver, ¿qué día es que te fuiste? ¿Qué día es? El sábado 8 de septiembre. ¿Y cuántos años tienes tu prima? 10. Ah, 10. ¿Y ha comprado tarta? Sí, una tarta de chocolate. Ah, de chocolate, ¿no? Sí. ¿Está bueno? Yo no lo he probado. Yo a mí los dulces no puedo. En realidad sí puede, no te gustan. ¿Y te gusta la cena? La cena, muy bueno. La cena ha hecho la madre de madrina. ¿Y qué ha cenado? Un montón lleno de mesa. ¿Pero qué ha cenado? ¿Qué ha puesto en la mesa? Pues hay sándwich con queso, con sobrasada, mozzarella, con paté, de todo. ¿Y de bebida? Fanta naranja, me tomé 8 pasas. ¿Y te pasaste bien? Me pasé muy bien. Y final de dos, que voy a cantar Cumpleaños Feliz para mi prima y para que escuche la radio de Asido y me voy a cantar a todos los compañeros de cumpleaños. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que seamos todos. Cumpleaños feliz. Carmen María, te quiero mucho para mi corazón. Te cumplo mucha más. Y ya he hecho ya comunión. Y te quiero. Guapa. Hola, soy María Bara a la fea. La fi mate. La fi mi coche. Mato. Y que usando hoco. Toro, en jabón, marusa y pupo. Ha estado muy bien. En fin, mi madre, mi padre. Y ya está. Hola, soy Aste. ¿Te lo pasaste bien en la feria? Sí. ¿Y tomaste algo de comer allí en la feria? ¿Qué comiste? Patatas. ¿Patatas? ¿Pero fue en un bar o unas patatas fritas de bolsa? Una bolsa, patatas. ¿Y tomaste algo más? No. En la feria es muy típico el tomar palomitas, algodón de azúcar. ¿Algo de eso? Sí. ¿Qué tomaste? Ah, bueno, azúcar. Oye, ¿y había mucha gente? Sí, hay mucha gente. Porque el martes es el día de los niños, ¿verdad? Y es un poquito más barato y va mucha gente. ¿Qué es lo que más te gustó de la feria de donde te montaste? ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. ¿Pero no te da miedo? ¿Y vértigo? ¿El gusano loco que va muy rápido dando vueltas no te marea? No. ¿Dices que no hay nada que te dé miedo? ¿Y la casa del terror te gusta? ¿Y la montaña rusa? ¿O la noria arriba, arriba, arriba? ¿O eso no? No, que es una musa. Corre mucho. Otra. No te marea. No. Entonces eres muy valiente. Oye, ¿y echasteis? Es que no sé cómo se dice. Lo de las tómbolas. ¿Jugaste a la tómbola? Sí. ¿Eso todavía existe? ¿Y te tocó algo? No. Nada. ¿Y vas a volver otro día a la feria? Bueno, ya termina mañana, que mañana es el día del monte, el último día de feria. ¿Vas a volver? Sí. ¿Y en qué te vas a volver a montar? ¿Vas a repetir o vas a montar en cosas nuevas? Voy a estar en cosas nuevas. Muy bien. Una cosa, Isma, tú que has estado en parques de atracciones y demás, sabemos que no es lo mismo, pero por ejemplo, ¿a ti qué te gusta más, el ambiente de la feria o te gusta más el ambiente de un parque de atracciones como Terra Mítica. Terra Mítica. ¿Por qué? Me gusta mucho. Explícame, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué te gusta más Terra Mítica? Y Motac todo. ¿Pero por qué te gusta más? ¿Porque están las atracciones de agua? ¿Porque está la gente, los romanos disfrazados? Está la gente disfrazada. ¿Había mucha gente en la feria? Sí. ¿Había agobio o no? No, hay mucha gente. Y oye, ¿estaban caras las atracciones o no? Sí, 3 euros. 3 euros, madre mía. ¿Cómo? ¿Ya podían poner precio anticrisis? Sí. Bueno, pero bueno, ¿te lo pasaste bien? Sí. Pues que nos quiten lo bailado. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar? No. Pues... Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Gaby. Vamos a hablar de Sara Tecotti. Hola, me llamo Lorena. Pues la queremos aquí. ¿Y qué va? La serie, toda la gente está en el barco. Ahora mismo. Gaby, el barco hay un montón de gente, ¿no? Sí, ¿Y de qué va? Pues que va, dos gemelos, ahí está, Isa y Coti son hermanos, son mayores. ¿Qué va? Y que me dieron un cumpleaños. Así. Porque acabamos muy bien. De la serie, lo vi en el Disney Channel. A la llena noche. ¿Y te gusta? Sí. Y Lorena, ¿y te gusta mucho Zack y Cody? Sí, todo es gordo. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Y cómo es? Son dos gemelos, hay dos chicas, que una era rubia y una morena, que hay uno que tiene botones y hay uno que es negro, que va diciendo que hay que hacer este trabajo porque aquí mando yo, por eso tengo que decir irse al colegio. Y uno va diciendo no tenés que hacer así con la masa, removerlo. Es que lo he visto. ¿Y la morena cómo se llama? ¿Cómo? La morena, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Oye, ¿y los padres de estos chicos dónde están? No sé si están perdidos, no lo sabemos. ¿Tú lo sabes, Gaby, dónde están los padres? Sí, la madre del padre de Sati Cordy es su casa. Lo que no está más de barco. ¿Y a ti te parece normal eso de que dejan a los dos críos solos en un barco y ellos se quedan en la casa? Su madre se para, sí. Y Sati Cordy se queda con ellos, hablando. ¿Con quién? Con su amigo. Así, como anda bien. ¿Esta serie habéis dicho que la echan sobre las 8 de la tarde? Sí. Bueno, pues me gustaría saber qué tiene de especial y qué es lo mejor, lo que más os gusta de la serie. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo. Me gusta porque a mí me gusta el gemelo porque tiene una novia y se la ha echado. Y también como es camarero y le ha enseñado a hacer cosas y una... La roto una cosa que lo he visto yo en la serie. Pero eso sigue sin quedarme claro por qué hay que ver esta serie. ¿Qué es lo que merece la pena de esto? Porque a mí eso de que sea un camarero me parece un tostón. A ver, véndeme esto. Esto que es divertido al menos, cuéntame, a ver. Divertido. ¿Y qué más? Y también hay cosas divertidas de que hay uno... que es gordo, que es su amigo que tiene gafas con el pelo rizado. Uh-huh. Aquí en esta serie de los personajes de, o sea, producidas por Disney, siempre hay gente que canta e historia. ¿Aquí también cantan? Bueno, también. ¿Quién canta? Pues canta un cantante, no sé cómo se llama. Pero los chicos cantan, son la rubia y la china que aparecen aquí en las fotos de promoción. Pues yo veo que esta serie es muy chula. Uh-huh. y que Zack y Cody son hermanos y está en un barco con su amiga. ¿Y qué es lo más chulo de la serie? Voy a ver. Pues lo más chulo es el barco, los dos gemelos y su amigo. Uh-huh. ¿Y a Gaby qué le gusta de la serie? Pues la serie me gusta más el Coti, porque es un chico. Ajá. Porque lo canta bien, que tiene 50 canciones a montones. Ok. Entonces, ¿la serie recomendada a los compañeros se la podemos recomendar o no? Sí, a todos. Uh-huh. A todos los compañeros. A todos, que... Porque José Luis, que quiere a ver Chile Chane, de Zack y Cody, eso que le gusta. Zack y Cody. Entonces, si yo lo busco en la guía de la televisión, en la guía digital esta típica que me dice el nombre de las cosas, ¿se llama Zack y Cody o...? No, sí, la serie se llama Zack y Cody a todo bordo. Ok, muy bien. Pues con vuestra recomendación ya nos despedimos. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y llamo ahora de una serie de pulsera roja. La canal pone el canal 3. Y ya está. Bueno, hola, me llamo Isabel y lo más ahora es la pulsera roja. En la pulsera roja es una serie que es un hospital que está con los niños de allá, el niño de silla de ruedas, y había médicos, claro, y uno que se llama el guapo, otro se llama el listo. Y el otro sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. ¿De qué va? Pues es un hospital de los niños de enfermedades. Están los médicos que tienes que cuidar a ellos y el guapo ese que se murió de corazón. Porque está haciendo un montón de pruebas y, y a la operación ya se murió. Y otros hijos que estaban cabreados, porque él quería mucho, y con la silla de ruedas va a todos lados, y a veces hace una fiesta, sí, por el cumpleaños de Chico. A lo alto. A lo alto, ¿verdad? Y otro mayor, y también lo hace concierto también. Sí. Hace un concierto ellos y le toca la guitarra, otro de... El piano. El piano. Pues yo veo todos los lunes, lo veo. Y cuando estoy en mi playa también lo veo con mi amiga, que se llama Ana y María, también lo veo. ¿Por qué os gusta esta serie? ¿Por qué me gusta? Porque hace bien la... Porque me hace... Porque me gusta la serie, me gusta la serie, cómo lo hace, y nada, a mí lo que me gusta es Chico, Elito se llama, que me gusta a mí. ¿Y a ti por qué te gusta, Johnny? Pues a mí me gusta porque es un chico de síndrome de Down, que el síndrome de Down, porque lleva dos sillas de ruedas, que no anda bien, y siempre está acostado en la camilla, y también hay una piscina ahí fuera, hace piensa en el sueño. Lo que pasa es la vecina se cae el agua de bomba, se ahoga y sueña de montón de sueños. Una cosa, la serie, por lo que estáis contando, tiene pinta de ser triste. ¿Es muy triste o también tiene momentos de risa? No, es momentos de risa. Bueno, también un poco triste porque algunos se mueren. Ya. Toda la gente le gusta. Pero y nosotros también me gusta. A mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho porque hace bien la serie. En la copita es grande. Había comedor también. Sí, sí, y los médicos también. Y también ellos se pasan por la silla de ruedas, se pasea por todo el pasillo y se reúne todos juntos y le da la mano como una se hace y pues se hace una foto los chicos contra las chicas, que son amigos, y pues fueron una fiesta a lo alto y ya está. Es por el cumpleaños de Chico. Era el cumpleaños de Chico. Decir que esta serie está basada en un libro y en un principio, si todo va bien, harán incluso 4 temporadas. De momento la primera se va a terminar, la han renovado y la han vendido a varios... para otros países, para hacer una versión diferente en otros países. E incluso la versión americana la ha comprado un director de cine muy importante que se llama Steven Spielberg. Pero bueno, esta serie, tal y como está, está bien, ¿no? Sí. Ok, ¿algo más que queráis decir de la serie? Pues sí, de la serie... Yo quiero decirle... Yo quiero decirte otra serie. Me coge decirte otro programa de la tele. Yo veo todas las tardes, yo veo Ahora Caigo y te la pago 1 millón. eso a mí me gusta más. Lo de ahora caigo, si una persona dice lo que se quiere, lo que se cuenta, si dice algo de animara, si lo acierta, si no acierta, se cae. Y es verdad. Y trapa un millón, si trapa un millón, se lleva 1.200.000 euros. Lo que pasa es que atrapa un millón, lo podemos hablar en otro momento. Vamos a quedarnos un poco con la recomendación que hemos dado de pulsera roja. Y si os parece, nos vamos despidiendo. Vale, pues adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar sobre la serie de Juego de Tronos. Ahí los personajes que son otros son buenos, otros son malos, y los otros malos, la niña llevó un cuchillo para matar a los malos, pero estaba... lo bueno llevaba un hombre que cuando se cortó la cabeza. Y la niña quiere conseguir a los padres de ella. Y de allí se encontró un joven, un niño con la flecha y con la arca. Y ahí lo mató a los pájaros. Tenía un perro, el blanco, y salió. Y la babada, no sé su nombre, y los personajes, no sé su nombre. Menos. ¿Qué hora empieza? A las 10. ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? De los programas me gustó los personajes y los actores que están dentro de la serie. ¿Y de qué se trata ese programa? ¿Qué trata? Cuando consiga la niña, tiene que hacer matar a los malos, pero los malos siempre atacan a los hombres buenos, pero cortan la cabeza. Y cuando en la espada lleva mucha sangre, cuando se cortó la cabeza. ¿Y te gusta verlo? Sí. Y también... ¿Cuánto te tira de ese programa? Ese programa sale ayer en la clase. Yo, ¿a qué hora termina? A las 10 menos cuarto. ¿Y qué? Y también, ¿te divierte de verlo? Sí. ¿Qué decía Omar? Sí, me encantaría tener un libro de Juego de Tronos. Y me gustó mucho más son los personajes. Y allí me gustó más a todas cuando se llegó la serie de allí, pero me ha gustado mucho verla. ¿Qué decir? Una cosa, José, yo también he visto la serie. ¿Qué es lo que más te gusta de la serie? La serie son cuando consiga la línea con un cuchillo, quieren matar a ese hombre ese, cuando se cortó el pelo a la línea. ¿A ti, de los personajes, quién te gusta más? ¿Los Stark? Los Lannister, que son los malos rubios. ¿Quién te gusta más? A los Stark. Los Stark, ¿no? Que son de un sitio que se llama Invernalia, que está ahí en la nieve, ¿verdad? Sí. Y que, como has dicho, cada uno tiene como un lobo gigante. Sí. Luego hay uno que es un lobo blanco, que es el de un personaje que se llama Nieve, ¿verdad? Nieve. De los personajes, ¿a ti cuál te gusta más? La malvada. Ajá. Ok. Y oye, en esta serie no se cortan un pelo a la hora de cortar cabeza, de meterse en problemas, de sacar ahí a alguien desnudo o cosas así. ¿Eso a ti, tú cómo lo ves? ¿Te gusta que sea así tan para mayores? Sí. Una cosa, ¿tú la serie con quién la ves? Yo solo. ¿La ves tú solo? Sí, pero soy mayor. Ya. Pero siempre lo veo. Ajá. Entonces, ¿te lo estás viendo todos los capítulos? Sí, pero y ahora ya llevan los últimos capítulos. Yo he visto la primera y la segunda temporada y me ha gustado mucho decir que esto está basado en unos libros que se llama Canción de Hielo y Fuego, que son más largos. Lleva a mi novia leyéndose el primero todo el verano. Pero si acaso no es que quiero sacarlo. Pues están chulos y ya verás cuando más adelante aparezcan los dragones o los caminantes. Sí. Ya verás todas las sorpresas que hay. Sí. Serie chula para mayores, pero oye, pero muy divertida y es un vicio, ¿eh? Pero sí, pero me ha gustado, pero me ha gustado mucho, pero cuando estrena en el cine me voy a verla. No la van a poner en el cine porque es que es de la tele. Bueno, con tu recomendación vamos a recapitular. ¿Dónde la ponen? Antena 3. ¿Qué día? A las 10. ¿Pero tú sabes el día o no? No, yo me voy a verlo y mañana te lo digo. Ok. Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Cine. Hola, me llamo Paula y voy a hablar de una película que se llama Blade. Hola, me llamo Bici y le voy a hacer una pregunta a Paula. ¿A dónde fuiste a ver esa película? Pues a Dos Mares. ¿Aquí en Murcia? En la playa, ¿no? Sí. ¿De qué se trataba la película? Pues trata de una chica que se llama Blade y tiene unos padres. ¿Con qué fuiste? Pues me fui con mi madre, con mi prima y yo. ¿Y te gustó la película? Sí. ¿Y qué te tomaste de cine? Pues me tomé unas palomitas y de bebida y agua. ¿Y te gustó mucho? Sí. ¿A qué hora terminó la película? Pues terminó a las 10. ¿Y después de ver la película, a dónde fuiste? Pues me fui a casa. ¿Y te lo pasaste bien con tu padre? Sí. ¿Te gustaría volver a repetir con tu padre? Sí. ¿Cómo era la chica? Pues era... era pelirroja. ¿Y qué hace? Pues va en su caballo corriendo. ¿A goma? No. ¿Merece la pena verla? Sí. ¿Se lo comen a Afe y a Pablo? Sí. ¿Y lo mejor? Y lo mejor fue tirar las flechas a la Diana. ¿Y lo peor? Y lo peor fue sale un oso. ¿Lo despedimos? Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que se llama Abraham Lincoln, el cazador de vampiros. Pues la historia transcurre de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, transcurre cuando era un crío a él. Resulta que él era un crío y estaba en un pueblo con su amigo. Y resulta que ellos eran esclavos de unos vampiros que le tenía que o le pagaban impuestos o se lo comían. O le chupaban la sangre. Y cogió a un negro, lo cogió uno de los jefes de los vampiros, uno de los supremos, y lo cogió y le puso ahí a rodillas. ¿Con que no me pagas? Pues bien, te voy a dar con el látigo. Y entonces cogió Abraham Lincoln, cogió el hacha y estuvo a punto de matar al jefe. Y entonces, en el momento que iba a darle con el hacha, él se da cuenta, el de las recaudaciones, se da cuenta y le quita el hacha. Y entonces lo coge a los dos y lo pone ahí en una especie de asiento. Y le empieza a dar latigazo. De tal forma que padre coge y quita al hijo y entonces tira a uno de los recaudadores. Entonces dice, no te acerques a mi hijo. Y entonces en el momento que dijo eso, dice, hay otra forma de traer razón. Y entonces una noche el vampiro le muerde a la madre de Abraham Lincoln y muere la madre. Y desde ese día pasan 20 años después, ya es un chaval, y resulta que ese chaval se convierte en cazador de vampiros. Sí, se convierte y va a por el mismo que mordió a su madre, al mismo que cogió a su madre, pero antes tenía que buscar a un vampiro bueno para ayudarle a matar a ese vampiro. Total, que va, lo salva, sí. Le cura la herida el vampiro bueno y entonces le enseña, le dice, ¿a quién odia más? Odio a todos los que mataron a mi padre y a mi madre. Total, que cogió un hacha y rompió lo que es el tronco de un hachazo fuerte. Y a esto que dice el vampiro bueno, ahora estás preparado para ser cazador de vampiros. A partir de ahora no te enamorarás de nadie, ni serás amigo de nadie. Total, que él se va a Springfield, una pequeña ciudad, y se instala ahí. Dice tú, y le manda una carta al primer vampiro que tiene que matar. Y entonces va donde se llamaba el vampiro Taylor. Y tenía que, Taylor dijo, y tenía que ir y matarlo. Total, que va a matarlo. Y luego le manda otro mensaje con otra nota que dice que vaya directamente a matar a otro al desbanco. Y cuando llegara al desbanco, que lo matase. Total, llega al banco, intenta matarlo, pero no había manera. Y en el momento que lo pilla, le rompe la mandíbula. Y a esto que... Y después pasan bastantes días y va a una casa, deja la arma, se hace presidente. Pero ¿qué pasa que el tren que iba con balas de plata llega? No quiero contar el final. Me llamo Lolo y le hice la pregunta. A ver, ¿con qué viste la película? Con Manolo y con Pablo Campillo. Vale. ¿A cuál llegaste a...? ¿Fue en el CICE? No, fue el Estiro. El Estiro, ¿no? Y ahí en el Estiro, ¿a cuál es pase? Pues llegábamos justico. ¿A qué hora? A las 6:30. A las 6:30. Bueno, ya he dicho de qué va la película, ¿no? Sí. ¿Y sabes cómo se llama el autor de la película? Abraham Lincoln. Salía Joaquín Pofeni, el que hizo Gladiator, el malo, el que dijo que no valía, que era Máximo, el otro. El emperador, el hijo, el que asesina a César, ese mismo sale en la película. Bueno, ¿comiste algo en el tiro? No, no comimos nada porque salimos sobre las 8 y teníamos prisa. ¿Estuvo bien? Estuvo bien la película, sobre todo cuando Abraham Lincoln con el hacha va matando a los vampiros. Y con el cuchillo. Y hacía con el cuchillo. Y entonces los vampiros. ¿Cómo mata a la madre? ¿Cómo se hace que le estima la sangre? Porque el crío estaba durmiendo y la madre estaba durmiendo abajo. Sí. Y resulta que no había nadie, no estaba ni el padre, no había nadie. Y el vampiro entró sigilosamente y entonces vio al crío y entonces a verle al crío, él a morderle le inyectó el veneno a la madre. ¿Qué más? Y entonces saliste a las 8, ¿no? Sí, a las 8. ¿Qué más te voy a decir? Entonces la película estaba muy bien. Estaba muy bien, bien hecha. Bien hecha de un presidente estadounidense y fue pasado de un presidente. ¿Parece la pena de verla? Sí. Tiene unos efectos especiales. Sobre todo se ve como el hacha, como cuando pasa por aquí. ¿Y me recomienda la película? Sí, os la recomiendo a todos. Bueno, pues ya me he dicho lo que recomendaré que decir. Y ya establecimos programa. Adiós. Hola, soy Nidia. Se acaba en la radio. Y vamos a dar a la compañera. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta el próximo programa. Pero nos despedimos con unos cuantos consejos de vida sana y saludable. A cargo de Bici. Bebe mucha agua. Come mucha fruta. Come mucha verdura, salí a correr y hacer pesa y hacer tiramiento y que no sudemos mucho. Y si sudamos, ¿sabes un consejo también interesante? ¿Qué? Siempre después de la ducha, un poquito de... Desodorante. Ahí, ahí, a tope. Bueno, nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Nos vemos en el próximo programa. Oh, yeah.